Lecciones de la Biblia. A continuación. Continuamos con nuestro repaso de lecciones de la Biblia, hoy en un ambiente totalmente natural y el título, Obra del Corazón. Estamos estudiando el Nuevo Pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hagamos un pequeño contexto de cuando Jeremías escribe estas palabras. Ellos han sido infieles a Dios. Babilonia los ha tomado cautivos. Muchos se han entregado a la idolatría. Y ahora Dios tuvo que actuar, pero dijo, cuando me abandonen, yo voy a hacer con ustedes un pacto que se renueve, un pacto nuevo. Y el problema tenemos que encontrarlo. Si estamos hablando de un problema de pacto, estamos hablando de un problema de relacionamiento. Para encontrar la solución existen dos caminos. Primero, la ley de Dios es muy fuerte, es muy dura y hay que hacerla a un lado. Y el segundo camino es, el problema es el corazón humano. Ya usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Dios puede cambiar sus leyes 1,000,000 de veces y 1,000,000 de veces el corazón humano perverso será incapaz de amar y de obedecer a Dios. Por eso el nuevo pacto, el antiguo pacto o el pacto eterno tiene que estar basado en un cambio del corazón, en un cambio de los pensamientos, en un cambio de la actitud del ser humano. Si queremos arreglar el problema, hay que ir al fondo del problema. ¿Y cuál es el fondo del problema? La mente humana. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, dice que cuando querramos darle un sacrificio vivo a Dios, necesitamos hacerlo para que sea un culto inteligente, un culto para Él. Y en el versículo 2 de Romanos, dice, de Romanos 12, deben cambiar su manera de pensar para que no se amolden a lo que el mundo dice. Ese cambio de pensamiento, ese cambio de la mente, es lo que Dios quiere lograr cada día en el relacionamiento. Miren, mis queridos, a uno no le va a cambiar la mente a menos que tenga nuevos pensamientos, nuevas ideas, y eso va a imprimirle al ser humano nuevas emociones. La única forma de solucionar este problema del pacto eterno es la obra del corazón. Cristo vino y hace una obra de redención en la cruz, pero hoy Él necesita hacer la restauración del corazón del ser humano. ¿Qué significa eso? Que una persona que ama el pecado termine amando a Dios. Que una persona que ama al mundo y sus diversiones termine amando la santidad y las cosas sagradas. ¡Qué aspecto tan complicado! ¡Qué aspecto tan difícil! Para eso vino Cristo. Para que cuando tú y yo entramos en un relacionamiento de una hora al día con Él, Él hace esta obra que parece imposible para el ser humano. El pacto eterno requiere un cambio de corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Por eso en el nuevo pacto, como en el antiguo pacto, necesitamos es el cambio del corazón. Ven al quirófano de Dios, pasa una hora diario con Él, y entonces tendrás un nuevo corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.